hablándonos de qué están hechos los sueños, qué materia, nos hablará de lo que sueña, de lo que siente, de qué se componen los sueños y también de los tipos de teorías que hay a lo largo de la historia. Y nos acompaña Giselle de Garrásica, el programa de contrainformación de Lerola. ¡Aupa, Giselle! ¡Hola! ¿Recién levantada? ¿Vienes de soñar o...? No, pero con sueños frescos. Ahí está. Está bueno. Seguimos en psicosis. ¿Qué tal hoy? ¿Cómo estamos este primer programa sobre los sueños? Pues aquí dispuestas a descifrar la alquimia del dormir y de los sueños. Y vamos a empezar un poco hablando de esto del dormir, ¿no? No existe una teoría única que pueda explicar la necesidad de dormir. En un principio, antiguamente, se pensaba que el sueño ocurría como una respuesta a la falta de luz durante la noche. Fíjate. Sin embargo, en el siglo XX, los estudios realizados en áreas como la neurología y el metabolismo arrojaron resultados sorprendentes. Una de las primeras cosas que aprendimos es que el sueño no es un estado de baja actividad, revela la doctora Carolina Escobar, quien es científica de la Facultad de Medicina de UNAM. De hecho, el organismo, en estado de reposo, trabaja intensamente para reparar todo tipo de daños causados en el transcurso del día. Las células musculares se recuperan del daño provocado por las tensiones mecánicas del movimiento y el cerebro entra en un estado de actividad para reactivar las conexiones neuronales que han dañado durante el día. Además, el sistema endocrino genera sustancias como la melatonina y la hormona del crecimiento que ayudan a reparar daños celulares ocurridos cuando estamos despiertas. Ahora se sabe que partes del material genético dañado por exposiciones a elementos como la capa de ozono o la radiación ultravioleta pueden repararse durante la noche. De hecho, algunas investigaciones nos han mostrado que una persona que no duerme bien puede tener una mayor posibilidad de desarrollar cáncer debido a que no permitió que sus células se reparasen adecuadamente, explica Escobar. Otras claves de la función del sueño se han descrito también en los estudios con lo referente a la gente que duerme bien o mal. En teoría, deberíamos de dormir entre 8 y 9 horas para poder recuperarnos. Si no dormimos estas horas, el cerebro segrega una clase de líquidos que nos hace sentir que tenemos dolor de cabeza y que no procesamos bien lo que acontece a nuestro alrededor, como es el caso de hoy. Yo hoy he dormido 5 horas. Es una forma un poco oscura de empezar la temporada, pero bueno, lo siento mucho. Hordas de radioyentes, pero bueno, es lo que... Bueno, siempre se consiente, ¿no? Los primeros programas. Sí, sí, sí. Todo empezar es complejo. Y Morfeo a veces te lleva a lugares oscuros. Y nada, eso, que si no duermes, pues las toxinas de tu cerebro te vuelven loca y parece que estás como de resaca alcohólica. Pero bueno, no es el caso, ¿eh? Aquí, encima de la mesa, hoy en la Irola y Gratia 107.5 de la FM, no hay alcohol. Palabra. Tell Automatic Slim, tell Razor Toad Jim, and tell Butch and I Toad and Hattie, and tell Fast Talking Fanny. Oh, we gonna pitch a ball right down at the Union Hall. We gonna romp and tromp till midnight, and then fuss and fight till daylight. El mundo de los sueños es un mundo fascinante y poco conocido aún por la ciencia. Algunas mañanas recordamos vividamente lo que soñamos, mientras otras tenemos una vaga idea o no sabemos absolutamente nada de lo que pasó por nuestra mente durante el periodo en el que habíamos estado descansando. Esto se llama amnesia del sueño. ¿Y por qué recordamos los sueños? ¿Por qué no los recordamos? A ver, ¿qué explicación hay? Yo me he pasado mucho tiempo investigando. Y resulta que las áreas relacionadas con la intensidad emocional de los sueños, entre otras, también actúan en horas de vigilia. Por lo que se podría decir que el hardware de nuestro cerebro no cambia, pero sí la forma en la que procesamos los datos. Es decir, los pensamientos nocturnos y diurnos son iguales, pero no se recuerdan de la misma manera. Durante la fase REM, que es cuando más soñamos, las ondas que emite nuestro cerebro hacen difícil procesar la información, de forma que podemos recordar vagamente lo que soñamos, pero no con total exactitud. Los conectores neuronales que producen las memorias no sincronizan bien, por lo que no recordamos todos los sueños que tenemos. Sin embargo, no se sabe por qué unas personas recuerdan más que otras, o por qué algunos sueños son más vividos y otros es como si nunca hubiesen existido. Se cree que es más fácil de recordar aquellos que te generan ansiedad, ¿no? Cuando te despiertas ahí con el susto. Se dice que al menos tenemos 5 sueños por la noche, pero ¿por qué no los recordamos? Por un lado existe la teoría de la represión de Freud, por supuesto para Freud todo era sexo y represión, que decía que nuestros sueños son deseos que tenemos y que si no los recordamos es porque nuestro cerebro lo bloquea, porque tenemos miedo a descubrir aquello que anhelamos. Sexo, sexo, sexo, sexo. Entre otras cosas. Otras teorías que mantienen que no recordamos los sueños porque, bueno, igual no son lo suficientemente interesantes, y otras teóricas anuncian que no recordamos lo que soñamos porque es poco comprensible, como para que nuestra mente despierta le encuentra algún sentido, ¿no? A veces sueñas símbolos, imágenes, cosas kinestésicas que ya al poner palabra desdibujan el sueño. Según el Zensui, al parecer hay que dormir con la cabeza orientada hacia el norte para dormir bien y poder recordar los sueños, así que ya saben ustedes. Gonna write a letter, telephone every town I know. I'm gonna release my old man Leroy, let him get up and go. Y para intentar explicar o desexplicar un poco la teoría de cómo funciona el cerebro y cómo dormimos y cómo produce esa materia de lo irreal, de lo ilógico, vamos a poner un regalito, un corte radiofónico. Espero que lo disfrutéis en vuestro subconsciente. El sueño es más que el mantenimiento vital de las células cerebrales. También permite al cerebro invitarnos a un espectáculo muy original. Nuestra mente es una pantalla para los sueños. Nadie sabe a ciencia cierta por qué tenemos estas engañosas visiones nocturnas. Pero hay quien dice que los sueños nos permiten explotar el asombroso potencial del cerebro. El cerebro no descansa cuando estamos despiertos, pero hay un momento en el que está aún más activo, y es mientras dormimos. Es un momento en el que nuestro cuerpo está perfectamente en reposo, y casi todas las áreas de nuestro cerebro cobran vida mientras soñamos. Solo hay una parte del cerebro que se desactiva prácticamente por completo, su centro lógico. Libre de las restricciones de la razón, el cerebro del soñador puede recorrer los mundos fantásticos e infinitos que crea él mismo. Soñar es una de las facultades humanas. Los sueños son como diminutos mundos virtuales en los que podemos simular cualquier experiencia imaginable. Somewhere Tras los párpados cerrados, los ojos se agitan salvajemente al ritmo de los sueños. De ahí el término, movimiento ocular rápido o sueño MOR. Durante esta fase, el cerebro está tan atareado que el flujo de sangre se multiplica casi por dos. Para que no exterioricemos nuestros sueños, el cerebro envía señales a la médula espinal, paralizando temporalmente nuestros miembros. Aunque tengamos la impresión de pasar toda la noche soñando, en realidad soñamos por ráfagas de unos pocos minutos. A lo largo de nuestra vida, pasaremos 6 años soñando. Pero los sueños son algo más que una distracción para el cerebro. Forman parte del trabajo de almacenamiento de los recuerdos. El cerebro tiene que estar en reposo para repasar las experiencias diurnas y descartar los detalles inservibles. Los acontecimientos de la vida diurna son simplemente almacenados en la memoria temporal. En los sueños, nos deshacemos del material irrelevante y archivamos la información útil en el depósito permanente. Al no haber un orden impuesto por la lógica, los pensamientos pueden colisionar, desatando la creatividad y generando ideas frescas. Así podría explicarse cómo funcionan algunas de las mentes más geniales. El desafío consiste en no dejar los sueños al azar. Tal vez seamos capaces de explotar el poder del cerebro dormido mediante una técnica llamada sueño lúcido. La clave está en aprender a saber que estamos en un sueño sin despertarnos. El siguiente paso consiste en llevar el sueño en la dirección que deseamos. Con la suficiente práctica podemos pilotar nuestro cerebro soñador y así llevar nuestra mente a un territorio inexplorado. Manipular los sueños podría ser nuestra única oportunidad para influir en algo que normalmente elude nuestro control, nuestro cerebro. No hay órgano más complejo o misterioso que el cerebro humano. La interpretación de los sueños es el arte y la técnica de asignar significado a los diversos componentes, elementos e imágenes que aparecen en los sueños. Se trata de una práctica humana milenaria, de la que se conservan registros escritos de más de 3.800 años de antigüedad y que sigue vigente aún en algunas comunidades aborígenes australianas y pueblos amazónicos, tales como los Suar y Atsuar, donde incorporan esta práctica a su sistema de creencias y organización social. El sueño fue en la antigüedad una incógnita más de cuantas rodeaban al ser humano. En un primer momento, el fenómeno onírico se plasmó en la tradición oral. El sueño era juzgado como el vehículo idóneo para la expresión de la voluntad divina, y era interpretado como una fuente de visiones portadoras de un mensaje alegórico, creencias más arraigadas que perdurarán durante siglos hasta la etapa bizantina. Surgió así la oniromancia, arte que por medio de los sueños pretende adivinar el porvenir. De hecho, surgieron profesionales, entrecomillado, de la interpretación que ayudaban a descifrar el lenguaje alegórico de los sueños para poder predecir el futuro. Hay sueños inescrutables y de lenguaje oscuro, y no se cumple todo lo que anuncian a los hombres. hay dos puertas para los leves sueños. Una construida de cuerno y otra de marfil. Los que vienen por el buñido marfil nos engañan, trayéndonos palabras sin efecto. Y los que salen por el pulimetado cuerno anuncian al mortal que lo ve cosas que realmente han de verificarse. Homero, la Odisea. Mientras el desciframiento de los símbolos oníricos buscaba en la antigüedad revelar un mensaje divino, a comienzos del siglo XX y a partir de los desarrollos teóricos del psicoanálisis, la interpretación de los sueños se orienta a revelar contenidos inconscientes y pasa a ser una técnica psicológica. Said to him, "How'd you get caught?" He gave me one last little look and he said, "El aporte freudiano consiste en poner el acento en que el simbolismo tiene relación con la persona humana, con su propia vida, con sus deseos y con su inconsciente. Con respecto a la interpretación de los sueños, Freud advirtió de los peligros que puede conllevarla interpretación salvaje de los mismos, estableciendo para la interpretación en psicoanálisis lo siguiente. Número 1. No es una técnica independiente. Debe marcarse en el tratamiento psicoanalítico y someterse a sus mismas reglas técnicas. 2. No debe contaminarse con actitudes supersticiosas, proyectivas o paranoicas. 3. No debe ser en ningún caso sugestiva. Se trata de interpretar lo que sale a través de la formación inconsciente y no de inducir asociaciones. 4. Debe ser una interpretación reflexiva y seria. Ha de ser realizada por un analista apoyándose en la observación de la estructura psíquica de la persona, así como de la de sus resistencias. 5. No debe sucumbir a la manía del delirio interpretativo. Y por último, la 6. No resulta conveniente trabajar con material onírico en ausencia del soñante. Vamos, que Freud dio un montón de indicaciones y formas a través de las cuales se podía interpretar los sueños, pero dijo que teníamos que andar con mucho cuidado y que no es aquí a salto de mata, que hay que encuadrarlo en una intervención psicoterapéutica. A pesar de todas estas advertencias de Freud, la interpretación salvaje de los sueños está a la orden del día. De hecho, puedes comprarte en el Todo Acción el librito manual de Análisis de los sueños, Simbología. Para el psicoanálisis, la interpretación de los sueños es una herramienta poderosa en la exploración del inconsciente. En palabras de Freud, la vía rígida hacia el inconsciente. There is a reason why that we are living and you have to know. El psicoanálisis es sobre todo una teoría sobre el inconsciente y una terapia basada en el análisis e interpretación de sus formaciones, como pueden ser el sueño, el lapsus, los actos fallidos, los síntomas, a través de la asociación libre y en una determinada situación analítica. En la obra freudiana más leída, La interpretación de los sueños, Freud da mucha importancia a lo que llamó el trabajo del sueño, aquel conjunto de mecanismos y operaciones que el aparato psíquico realiza para traducir los pensamientos oníricos latentes en simbolización onírica manifiesta. Este proceso ocurre a través de la condensación, el desplazamiento, la consideración de la representatividad y la elaboración secundaria. Así como la interpretación de los sueños representa una herramienta esencial en el psicoanálisis que posibilita el acceso a contenidos inconscientes, el olvido de los sueños sería una forma de resistencia de la persona analizada. Según Freud, los sueños diurnos, fantasías o fantasías diurnas poseen una estructura idéntica a la de los sueños que ocurren a una persona dormida. Cumplen las mismas funciones psíquicas y comparten el mismo mecanismo de formación. Bakardadean neurtzen da aurki gutxi. Mientras Freud entendía los sueños como fragmentos de un conjunto relacionado de recursos con determinación causal, Jung veía en ellos partes del acontecer orientado hacia un fin que evidenciaban imágenes, valores y símbolos arquetípicos. Si para el primero, o sea, si para Freud, la búsqueda de sentido se detenía en el descubrimiento de vivencias reprimidas, para el segundo, para Jung, el interés radicaba en la profundización del autoconocimiento y de la autocomprensión. Por su parte, el psicoanalista francés Lacan mantuvo que el énfasis debía estar en analizar el sueño como una formación del inconsciente y no en asignarle verdades interpretativas a los símbolos que en él aparecen. No obstante, sus discípulos cedieron a la manía interpretativa. Mientras que los freudianos hacían surgir en todas partes símbolos sexuales y los kleinianos intuían detrás de cada discurso el odio arcaico a la madre, los lacanianos inventaron una nueva jerga interpretativa hecha de juegos de palabras, matemas, nudos, nudos borromeos. Elizabeth Roudinesca, historiadora y psicoanalista francesa, 1954. Bueno, ya nos vamos a permitir poner una audiopoesía, un corte mezcla de canciones trans con poesía de Calderón de la Barca y algún regalito más. Voces de brujas intercaladas, sollozos y risas. Ahí va. Esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño. Rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. So, you've got those green eyes. Pedazo regalo nos ha traído Coelho entre sus alas. Ahora vamos a pasar a lo típico de manual del psicólogo y la psicóloga, ¿no? Interpretación de los sueños. Hay algunos sueños bastante recurrentes del tipo me persiguen, estoy desnuda, se me caen los dientes, tengo pesadillas, tengo un examen, me pego con alguien, me muero, la tierra me traga, estoy volando o cosas así. La típica de me caigo, pierdo el equilibrio. Así que vamos a ir un poco por encima, vamos a abordar alguna de ellas y aquí tenemos a dos futuras pacientes, aunque ellos no lo saben. Está aquí Anne, de los programas de cine de los viernes, y aquí Giselle de Grásica. Así que bueno, vamos a empezar con las interpretaciones. La de me persiguen. Bueno, el 80% de las personas han tenido sueños de este tipo. Y según Patricia Garfield, que es psicóloga estadounidense y cofundadora de la Asociación para los Estudios de los Sueños de Pueblo, este tipo de sueños podría tener un origen en los traumas generados a nivel ancestral, o sea que nuestros ancestros eran perseguidos por animales salvajes o por enemigos y enemigas de otras tribus, y entonces como que eso está en nosotras y esa sensación de nos persiguen nos manda, se va transmitiendo generación tras generación. Con el paso del tiempo se perpetuaron en nuestro cerebro como metáforas para expresar la sensación de amenaza en la vida cotidiana. Y en otros casos, bueno, pues personas que han sufrido violencia de género, o se ha demostrado en estudios que también no suelen tener esta clase de sueños que simbolizan esa sensación de angustia y de amenaza que han sufrido con anterioridad. Just jump the next I got those railroads. I got those railroad boogie blues. Estoy desnuda. De repente aparezco en el colegio y estoy en pelotas, la típica que ha tenido mucha gente. Bueno, según Patricia Garfield, el 52% de la población ha tenido alguna vez este tipo de sueño. Manifiesta emociones de vulnerabilidad presentes en la vida real. Hace referencia al riesgo de tener que mostrarse como se es en realidad o al miedo a no responder a las expectativas del exterior. Yo creo que muchísimas veces estas cosas son mucho más sencillas. Simplemente es el miedo al ridículo, que todos tenemos constantemente en nuestra vida. Yo creo que se profundiza y se nos va un poco la olla con la interpretación de sueños, y en muchos casos el mismo sueño, la persecución, el desnudo, que se nos caen los piños, tienen significados muy distintos para según qué personas, y las personas normalmente solemos saber interpretar bien nuestros sueños. He soñado que se me caían los dientes por esto. O he soñado contigo, pero no eras tú, eras no sé quién, y he soñado contigo siendo esa otra persona porque, porque ayer tuve una bronca con esa persona, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, de hecho. Normalmente sabemos interpretar bien nuestros propios sueños. De hecho, es lo que apuesta mucha gente psicoanalítica y, bueno, gente que no es del psicoanálisis, pero también usa los sueños como herramientas de autoconocimiento a nivel psicológico. Defiende eso, que nadie mejor que la persona es capaz de interpretar sus propios sueños. Aquí, ahora, estamos tirando de topicazos. Sí, lo sé. Pero sí que el estar desnuda es mostrar una parte de ti, o sea, a nivel simbólico sí que tiene lógica. Igual que la mítica de se me caen los dientes, suelen ser sueños súper angustiosos, ¿no? Y junto al sueño de volar, pues parece que son los más comunes. Ay, hombre, y suelen ser relacionados con temores o insatisfacciones personales, ¿no? Los piños se te caen cuando eres muy chiqui, con los dientes de leche, y suele ser una situación un poco traumática, ¿no? Del rollo de, joder, tengo 7, 8 años y me están cayendo los dientes. ¿Has hablado con alguien que haya llevado ortodoncia? La mayoría de la gente que hemos llevado ortodoncia soñamos que se nos caen, que se nos mueven, y vamos, en la mayoría de los casos por un tema estético. O sea, claro, es un temor igual estético. Si tienes una ortodoncia, pues tiene relación, pero la gente que no la tiene, sí que, no sé, a nivel psicológico se suele decir que tiene que ver en relación al miedo a envejecer o a la pérdida de atractivo físico, claro. Así como algo eso, ¿no? De estética, de cara al exterior. También te digo que si el tema de la odontología, o sea, si fuera más barato, si lo pagara Osakidetza, si todo lo cubriera Osakidetza, mucha menos gente tendría esas pesadillas, te lo aseguro. Estoy totalmente convencida. Y también tendría menos pesadillas. Alrededor del 6% de las personas adultas suelen tener problemas con esto, ¿no? Suelen tener pesadillas. En lo fisiológico, las pesadillas... se suelen producir en la fase REM y están relacionadas con un aumento del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea. Por lo general, reflejan una situación de estrés y suelen ser representativas cuando se refieren a un acontecimiento real que ha vivido la persona. Y de hecho, en personas que han sufrido estrés postraumático, que han vivido alguna situación ahí chunga como violencia de género o que han estado en alguna catástrofe natural o lo que sea, las pesadillas son una forma de exposición a algo que han vivido. Entonces, a lo largo de soñar y exponerse a ese hecho, lo van transformando y se van gestionando mejor las emociones y van transformando esa fantasía y asimilándola como algo suyo. Y es muy positivo, es como una forma que tiene el propio cerebro de curarse, ¿no? O de pasar página. No estoy del todo de acuerdo. Soy una persona con bastantes trastornos del sueño, lo que me lleva a recordar la mayoría de los sueños que tengo a la noche, y tengo muchos, y bueno, tengo tantos como los demás, solo que normalmente los recuerdo más que el resto de la gente. Y ha habido temporadas en las que he tenido tremendas pesadillas, generalmente por ver muchas pelis de miedo que me encantan, y hasta el punto, o sea, ya han llegado a ser tan desagradables esas pesadillas que me acuerdo que hubo un verano que tenía miedo a irme a dormir, como en la peli Pesadilla en Elm Street. O sea, llegaba a tener miedo a dormir. O sea, vamos, menos reparador o menos... Desde luego aquello no me estaba haciendo ningún bien, tener aquellas pesadillas. Pues sí, porque dormir es un tercio de tu vida. Lo sé. De cada día, ¿no? Y dices, joder, el miedo que pasaba que prefería no dormir. Me daba miedo irme a dormir. O sea, que no le estaba haciendo ningún bien a mi cerebro, al menos esas pesadillas que tuve. Con la niña de la maldición. Por cierto. Pero bueno, ahora estamos hablando de un caso en concreto de ti, que no has vivido ninguna situación mega traumática y que es por una película de terror. Estamos hablando son de situaciones traumáticas, coño. Estamos hablando de gente que ha vivido catástrofes naturales y que se repiten de forma automática esos sueños y poco a poco van elaborando y se van enfrentando a cómo gestionar esas emociones. Y es una forma que tiene el cerebro de enfrentarse, es exposición pura y dura. No estoy tan de acuerdo, ¿eh? O sea, al final creo que les podría ocurrir lo mismo que a mí, tener miedo a dormir, no descansar bien y por supuesto, de hecho uno de los síntomas de las personas que sufren trastornos postraumáticos son problemas del sueño. Claro. Tienen miedo a dormirse, claro. Y por supuesto. Pero eso no quita... Vaya manera para que de lo reparar que te de, el cerebro más chunga. Eso no Entonces, significa que lo que te dé miedo no te ayuda a estar mejor, enfrentarte a ello. Creo que en este caso, no lo sé, y habría que verlo en caso de cada persona, pero habría maneras infinitamente mejores de reparar ese daño que mediante las pesadillas. Es una forma de recordar lo vivido y es una forma que tiene el ser humano de enfrentarse a ello. Está claro que hay otras formas, pero es natural. Que nos hace nuestro propio cerebro. También hay un sueño bastante recurrente que es el de me pego a mí misma o me pego con alguien. Algunos estudios señalan que los sueños de agresiones físicas son más frecuentes entre hombres que entre mujeres. Dicen los estudios, que yo no sé muy bien de dónde se sacan estos datos, que la mujer tiende a luchar más de forma verbal y el hombre más de forma física. En cualquier caso, soñar que una se ve envuelta en una pelea parece manifestar la existencia de un conflicto, probablemente con una misma. Y es posible que este tipo de sueños tenga lugar en épocas, bueno, pues en las que sientes que tienes que tomar una decisión o que tienes que dar un cambio en tu vida. Según las investigaciones del psicólogo Calvin Hall, las actividades más practicadas en los sueños son en orden decreciente. Primero, caminar o correr o conducir. Luego, hablar, sentarse, observar, relacionarse, juzgar, realizar un trabajo manual, esforzarse, pelear o comprar. ¿Comprar? Sí, yo nunca he soñado que compro. Yo suelo robar en sueños muchísimo. Sí, sí, los hábitos al final. Sí, sí, sí, sueño con mi día a día en realidad. Luego, el que te mueres en los sueños. Yo personalmente nunca he tenido esa clase de experiencias. De hecho, cuando me voy a morir siempre despierto. Pero al parecer un 48% de las personas, según la investigadora estadounidense Patricia Garfield, ha soñado que muere o que es herida de manera accidental. Sí, yo muero mucho en sueños. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, de hecho casi todos los que has mencionado los tengo todas las noches. Todos ellos. Gracias al neurólogo Kunio Kuma, sabemos que en los sueños es el contenido visual el que predomina, el 96%, seguido del auditivo, un 25%, mientras que el olfato, el tacto y el gusto solo representa alrededor del 5%. De hecho, si haces el ejercicio de recordar un sueño, son imágenes y a veces algún sonido que acompaña, pero ya que tengas una sensación táctil, olfativa, gustativa, es mucho menos. Sí me ocurre a veces, pero sí poco, mucho menos. Muchos sonidos e imágenes. Pues sí. Luego, pierdo el equilibrio, me caigo. ¿Quién nos ha despertado alguna vez de susto ahí de ¡buah! Pensaba que me caía de la cama. Sí. Pues bueno, el 64% de las personas al parecer han tenido esta clase de sueño. Su trasfondo parece ser más fisiológico que psicológico. Estaría relacionado con la profunda relajación muscular que acontece al entrar en la fase REM del sueño, o bien todo lo contrario, a la salida de este estado, es decir, cuando se produce la reactivación de las neuronas motoras. Lo cierto, no obstante, es que los sueños protagonizados por caídas suelen aparecer durante la primera etapa del sueño. Yo directamente me caía de la litera de arriba. Hostia, cuando dormía peor. Con mi hermano. Sí, sí, era un sueño bastante real. Sí, sí, no era un sueño, era una dura realidad. La vida sueño, una los aplastante. Sueños son, ¿no? Como se dice. Ostras, sí, ahora que dices... Era un buen ostión. Recordando eso, lo que has dicho antes de que soñar que pegas a alguien, recuerdo cuando éramos pequeños y mi hermano y yo dormíamos en la misma habitación, un día se llevó un puñetazo. Resultado de uno de mis sueños. Estaba soñando que pegaba a alguien, le tenía al cerca y se llevó una buena hostia el pobre muchacho. Conozco a tu hermano y seguro que se lo merecía. Sí, bueno, eso es. Pobre Unai, ¿no? Seguro que lo encajó bien, lo encajó bien. Sí. Y volar, yo... Personalmente sueño todos los días que estoy volando. Sí, no, no sé vosotras, pero es una pasada. Que salto y me mantengo en el aire, más que volar a veces. Sí. Pues bueno, el tema de volar está relacionado con los sueños lúcidos y lo que significa que las personas que están teniendo este sueño suelen sentir que pueden manejar el sueño de alguna forma. Estoy soñando porque estoy volando. Porque yo normalmente no vuelo. Normalmente entonces, no. Es una forma de saber que estás teniendo un sueño lúcido y que puedes... No, y bueno, hablando de volar, por enlazar un poco, el tiempo vuela, pues se nos echa la losa del tiempo encima. Sí, el reloj que tenéis tras vosotras no va bien. Vale, las tres contábamos con una hora que no es... Eso el es. Tic-tac de las agujas pesan sobre nuestra espalda. El próximo día seguiremos un poco así con los análisis de manual de los sueños y profundizaremos más en los sueños lúcidos o la incubación de sueños. De hecho, ¿cómo vais a hablar de alucinaciones hipnopómbicas? Por supuesto, vamos a hablar de todo eso, bien. En el siguiente programa. Va a ser ahí, vamos a dar hasta instrucciones para que la gente se entrene para poder tener sueños lúcidos del palo. Venga, me meto a dormir. ¿Duermo? Ah, estoy soñando, o sea, sí. Que puedo hacer lo que me dé la gana. Así que ya saben. Yo recuerdo de haber soñado sí, y ser muchos. Capaz de decir, uy, estoy soñando, pues ahora quiero que aparezca no sé qué. Incluso ya. Alucinaciones hipnopómbicas lúcidas, que esto no sé sí, si existe. Sí, sí, pero, sí, sí, sí existe. Digo, bueno, estoy alucinando, el pre y el en post. Esa fase de sueño sí. En la que estoy alucinando. Venga, au para el grande, voy a hacer lo que me dé la gana y lo hago, maldita sea. ¿Sí? Pues vamos a dar indicaciones para que la gente pueda trabajarlo y yo qué sé, ¿sabes? Un tercio de tu día lo pasas durmiendo. Enjoy yourself. Claro. Ahí está. Así, igual te interesa a mí el tema porque sesión de noche, Anne Biren, que es una de las diosas sesión de noche del sí, cine de la somos Airola. Cuatro dioses, yo soy la diosa. Ahí está, sí. Diosa de la fertilidad del cine de la Airola. Vamos a hablar de películas también relacionadas con los sueños lúcidos. Por cierto, yo tengo sueños lúcidos que suelen ser películas. Empiezo a ver una peli y después me meto dentro de la película. No, y muchas veces sueño así. Lo que podría ser a su vez una peli de Woody Allen. Sí, pues, sí, siempre son sí. Comedias románticas, bastante malas. Pues muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos el siguiente jueves a la misma hora, en el mismo lugar. En las ondas piratas de la Airola Irratia, la 107.5 de la FM, en psicosis radiofónica, de 10 a 11 de la noche. Eskerrik asko Giselle, eskerrik asko Anne. ¡Ay, sube! Coelho, me quito el sujetador ante esos dos audios que te has currado. Y a todas vosotras y vosotros esperamos hasta la siguiente semana. Agur, locas y locos del mundo. Agur, guapos. Agur. Ja, ja, ja, ja. Bien. Ha salido bien. Y sigue saliendo porque estás en directo. Agur y hasta pronto. El Airola Irratia. Sueña. No despiertes nunca.